Ustedes dicen ser mejores, serán mejores después que yo esté muerto. Ok, man, todos somos iguales. Sí, sí. Pero no pueden contra mí, nana, nana. Ya, constante, maleante, constante, sonante, implante. Que parte te sale, pa' que resbale, diamante, que brilla, somos. Le afoca la luz a tus ojos como el plomo que le tomo. Sonido que parte y traspasa la capa de ozono. Micrófono paciente que pinche la pista, el DJ pa' que baile los reyes. Para que suba tu mente, este es mi estilo de vida. Desde ayer y por siempre, este es mi estilo de vida. Desde ayer y por siempre. Que te encante lo que vivan de veras. Antes que llegue el mayor y lo pongas en mierdera. Por nadie salga de padrino. No tienen nada que ver en lío y te pueden meter en lío. Cuando llegue un Mercedes y se te para al frente, si estás en culebrado, ponte activo y pendiente. Cuando llegue un Mercedes y se baje el vidrio, sí, empieza a rezar porque se acerca un homicidio. Cuando llegue un Mercedes y se abra la puerta, ajá, intenta socorre que la muerte está cerca. Te suelto unos balazos y como perra chilla. Y el puño esa baja fue el maldito de la guía. La carrera va a empezar, presiona a tu ten. Y tú te mueres y yo regreso como en la BF. Te llega más, are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. La carrera va a empezar, presiona tu turn. Y tú te mueres y yo regreso como el Mave Fenix. Are you ready? Te empezar, te llega más. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. La carrera va a empezar, así que presiona muy bien tu turn. Que tú te mueres y yo regreso de la ceniza como el Mave Fenix. Ponte manica como con la Trevi. Si no me cante más como heavy, dice no. Que eres el más fuerte, sabiendo que eres el más débil. Are you ready? Despertar te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Play my game. Cuyo el vaca, hasta nueve en altilla. Moises once en la pizza. En tu red, bluff and pen. I'm big man, melódico. Where's we bluff and pen? Ni con tu tenis podrán pararme a mí. No te creo, tu falso malandreo. Porque es que tú hablas mucho, pero hace un mes no veo. Yo me lo meo, mandé con fantasmeo. Llegaron los que tienen el caché y ustedes puro chihuireo. El mi desplace muy largo y el suyo muy corto. Tú estás vivo y ya salvo, pero pareces un aborto. Tonto y escucha y haz caso porque conciencia trastorno. El juego empieza con una mala sobre la mesa. Saqué pistola y no me saqué cerveza. Sorpresa, realeza que pesa de pesa. Con tanta crudeza, rima espesa que quita que se atraviesa. Crudeza, perico, fresa, por glamo es que se pesa. ¿Sabes quién soy? El dueño de la empresa. Y no hayas cuidado. Si quieres decir, deberías andarla criado. Esa te vuelvo lesbiao. Eres underground. La carrera va a empezar, presiona tu tenis. Tú te mueres y yo regreso como el Ave Fénix. Are you ready? Te empezas, te llega, man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Este te quiere de la vista, man. The motherfucking in the scene. Esto es para quedarse. Tú eres mi venao. Tú sabes. El papá del papá de los helados. Ya, yeah, ya. Yeah. With the motherfucking in the scene in the house. Wow, wow. With the motherfucking in the scene in the house. Shake it out. Shake it out. Shake it out. Shake it out. Pilla esto, supera este nivel. Después que yo esté muerto. Ya. Yeah.